quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, oh, razón y piel. Difícil mezclar agua y sed. Serio problema. Un mensaje ahí en